El secreto de las letras ya está llegando. Avanti. Bienvenidos al secreto de las letras. Martín La Torraca, ¿cómo anda? ¿Cómo andas, Alejandro Giovanni? Bien. Estaba bien de onda, parecía la luz roja. Usted la viene reflejada en la ventana. Sí, estaba aplaudiendo por la rapidez, ¿no? Con sí. La que abrimos por ahí. Sí. La gente lo ve, qué temprano que abrieron. Claro, sí. Rapidísimo lo de hoy. Muy bueno. Porque estamos apremiados, ahí entra nuestro operador, Marcelo Rey. Hoy abrimos prontamente el programa. En realidad después tenemos esos momentos de estar un poquito más relajados. Pero vamos a empezar con las palabras, con las letras. Sí. Porque nuestra invitada de hoy está acá en el piso. No es común que el escritor, no sé por qué tenemos eso. Lo que pasa es que algunas veces, claro, entrevistamos a Córdoba, a otros lugares. Uh-huh. A Villa Gesell, entonces obviamente no podemos trasladar ficcionalmente al escritor hasta acá, pero en este caso tenemos como un agradecimiento especial a Plaza de Autores a Alejandra Biacava. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y Alejandra me tiene un tiempo acotado por tema de distancia, claro. de transporte, o sea que tenemos estos minutos. Ajá. Para hablar. Pues hablemos. Sí, nos largamos a hablar porque no estás viviendo en Capital, estás viviendo afuera. Estoy viviendo, sí, en un pueblo, en Capilla del Señor. En realidad es ciudad, pero todavía se lo llama pueblo. Claro, claro. Capilla del Señor, sí, 80 y pico de kilómetros de la capital. Uh-huh. Ya está llegando bien la autopista ahí, ¿no? Unos tramos ahí están construyendo, ¿o no? Sí, sí, ya terminaron. Ya terminaron. Ya terminaron, sí. Muy un avance. Un avance, sí, va a dejar de ser pueblo en algún momento, entonces. Sí. Hay gente a favor y en contra, como de costumbre, pero bueno, sí, llega la civilización. Alejandra tiene la particularidad de haber comenzado como ilustradora, corregime si me equivoco, y después, con el tiempo, obviamente, el tiempo de ir, me imagino, trabajando con escritores, te has volcado a la escritura también, a ser vos escritora, y hasta has cedido el rol de ilustradora a otra gente también. Sí, duro paso, te digo, para un ilustrador que está acostumbrado a manejar su imagen. Es duro, tampoco quiero ser exagerada. Es difícil soltar la idea que uno tiene en la cabeza de lo que escribió, de cómo lo imagina ilustrado, y dejárselo en manos de otro profesional. Es difícil. Claro. Pero con el resultado estoy súper contenta. Bueno, pero ese miedo al que te referís, ¿qué es? El miedo al soltar, o a decir, bueno, yo hubiese hecho esto, lo otro, lo hubiese pintado de otra manera. Es porque lo que te van a mostrar tiene un gran porcentaje de cuota personal del ilustrador que lo hace, y está bien que sea así. Claro. Porque es su trabajo y digamos son sus libertades y sus ganas de poner sus ideas, y está bien que sea así. Entonces el escritor puede meterse hasta por ahí nomás. O sea, y en ese momento de que cambiaste el rol de la ilustración a las letras, cuando te sentás a escribir, ¿primero está la imaginación gráfica de esos personajes o primero está el texto? ¿O al mismo tiempo? ¿Cómo haces? Para mí es al mismo tiempo. ¿Pensás las dos cosas? Sí, yo no me puedo separar. Soy muy gráfica de siempre, digamos. Entonces no me puedo separar de la imagen. Yo cuando genero un personaje, yo ya lo veo. Ajá. Y me divierte ilustrar, pero en este momento de mi vida me divierte muchísimo más escribir. Ajá. ¿Han surgido textos de dibujos, o sea, al revés, en tu caso? No, en mi caso no. Genero el texto y después va toda mi imaginación en el dibujo. No, claro. No trabajo al revés. O sea, una vez que está hecho el texto, creas el dibujo, le das forma. Sí, le doy forma, porque lo voy creando acá, ¿sabes? Pero ahora quiero más que ilustren otros y yo seguir escribiendo, la verdad. ¿Y te han gustado los resultados de los ilustradores con los que estás puesto trabajar en conjunto? Sí, sí, sí, es intenso. Uh-huh. O sea, ese traspaso duro que decías se aliviana con la calidad de los ilustradores sí, que encontraste. Sí, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí, estoy muy contenta. El último, en realidad el único que ha ilustrado, bueno, no, es mentira, han ilustrado ilustradores cuentos míos para Villiquen. Uh-huh. Pero para el libro, ves, este que sacó Edel Vives, ¿sí? Nancy Brager es la ilustradora y bueno, acaba de salir. Este es el primer libro ilustrado por otra persona que no sea yo. Uh-huh. Lila y Lali. Lila y Lali, divino. Ajá. ¿Quiénes son Lila y Lali? Así van los padres a comprarse a los chicos. Son dos amigas, ajá, que se reúnen para tejer. Es un libro lleno de onomatopeyas. Ajá. Pero no te voy a contar el final porque es de los libros que me encantan a mí, que tienen un final como medio sorpresivo. Uh-huh. No como medio sorpresivo, sorpresivo. Sorpresivo. Sorpresivo. Y este... Que quede ahí el misterio entonces. Sí, sí. No, es precioso. Es muy divertido, a mí me encanta. Lo leeremos. ¿Y se dedicas a una gata, gata? Sí, a mi gata que se llamaba Gata en ese momento. Ahora, ajá, tengo otra, que claro, tiene otro nombre, pero en ese momento se llamaba Gata. Interesante. Cuando te... O sea, siempre escribiste, dibujaste al principio, ilustraste, sí, sí, todo material de libros para chicos. Sí, sí. ¿En algún momento se te cruzó o has hecho otros trabajos para juvenil y adulto? ¿O estuviste siempre encasillada en el buen sentido, ¿no? Como sí, estilo, sí, te entiendo, hablando. No, recién, mira, recién ahora, te quiero decir, recién ahora, hará hace un año, porque además me dio como una cosa compulsiva para escribir, ¿sabes? Que no, ni yo me lo esperaba. Yo siempre cuento la historia y parece una niñería, pero mi primer cuento salió el día de la espera del nacimiento de mi nieto, Camilo. Bueno. Y no pude parar. No pude parar. Todavía no está editado ese libro, ese cuento. Nadie lo ha... Es un inédito. Sí, es un inédito, pero ya alguien lo verá con buenos ojos. Pero no pude parar. Mi nieto tiene 5 años en este momento, el mayor, y pues ya tengo 5 libros impresos. Claro. Editados, digo. Y entonces no quiero parar, pero hace un año empecé a escribir más adultamente. Ajá. Y me descubro otra persona, sobre todo porque vos te das cuenta que escribir para chicos tiene un montón de condiciones. Uno no puede escribir cualquier cosa para chicos. Uh-huh. Pero para adultos sí te puedes dar muchos permisos que para chicos no te los das. Entonces es como un recreo. Y me está gustando, me está gustando lo que hago. Tenés, como se dice comúnmente, impunidad para escribir. Absolutamente, sí. Total impunidad. Sí, sí, absolutamente. Estamos en Secreto de las Letras. Sí. Hablando así, interpretativamente, y arrancamos. Sí, hay que arrancar así, bravo. Porque, viste, Alejandra, cómo es esto, esto. Programas así de gente como nosotros, chicos jóvenes, que por ahí se ponen a hablar de sus cosas, ¿no? Y están media hora. ¿De qué chicos jóvenes? ¿El programa anterior? Creo que sí, no es el caso, creo que el otro, el penúltimo, una cosa así. Bueno, chicos jóvenes, está bien. Y que se pueden hablar, ¿viste? Y venía para acá y vi tal cosa, y a la gente no le interesa. Entonces, hoy arrancamos directamente con un buen contenido. Y te iba a preguntar, cuando estás en frente a tu creación, digo, para adentro, ¿no? Es donde empiezan a aparecer, entiendo, las historias, y decís que desde el nacimiento de tu nieto Camilo empezaste a escribir sin parar. ¿Cómo es ese proceso desde lo imaginativo a la creación? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo te llevas con la tecnología, con el papel? Ah, no, vos fantástico. Dibujás, entonces, ¿cómo? Sí, fantástico. Siempre no, le preguntamos a los escritores esas herramientas que tienen como para llevar el trabajo adelante. Mira, yo me siento y escribo. escribo las ideas que se me ocurren, y de pronto surge alguna que me interesa darle un largo más largo, digamos. Entonces ahí es la parte más difícil, porque en general uno tiene en la cabeza la idea de del comienzo y tiene la idea del final. Lo más difícil de escribir es el desarrollo, creo yo, además, bueno, quiero decir que yo no soy una autodidacta absoluta. Yo he ido a talleres, he ido al taller de Graciela Repune, he ido al taller de Silvia Schuher, en este momento tengo una profesora de letras también, en fin, que no es que yo dije, ay, un día voy a escribir así libremente, porque sería de verdad una irresponsabilidad, claro. ¿Viste? La terapeuta me recomendó, ¿no? Claro, escriba una cosa, ¿viste? Así, no, claro. Es así, escribe y cuente qué le pasa, y acaba, a ver qué, cómo, claro. Y vemos en qué termina todo esto, ¿no? Y la sesión que viene me cuenta, a ver cómo fue todo. Claro, ¿no? Qué feo, sí, ¿no? Después cuando sí, eso termina siendo algo. Hay tantos libros que seguramente son producto de... Sí, de alguien, claro. De que un coaching, algo, le dio manija a un tipo. Sí, y la termina ligando un montón de gente. De todas maneras, te digo, es una, cuando vos te largas, es lo que yo le digo. Yo doy clase de pintura, soy licenciada en Bellas Artes. Entonces, yo les digo a mis alumnos, que me dice, bueno, pero ahora tardo mucho más en hacer una pintura que cuando empecé. Y dentro de 2 años vas a tardar muchísimo más. Porque cuando uno va transitando el camino del aprendizaje, va siendo más exigente con vos misma. Y esto a mí me pasa con la literatura. Te digo, mi primer cuento, realmente largo y pensado y etcétera, me salió en una noche, pero los de ahora no me salen ni a palos de una noche. ¿Por qué? ¿Viste? Y porque han pasado 5 años y porque te volvés exigente y porque manejas mejor el lenguaje y las ideas y el entretenimiento y, viste, va sumando ingredientes. No es fácil, viste, tener un ritmo de, escribo un cuento así, viste. Hay que trabajar. Se trabaja. Trabaja. Por lo menos para mí. Para mí no me resulta fácil y cada vez me resulta más difícil, claro. Más fácil en un sentido, pero más difícil cuando llevas eso a texto real y tenés que comunicar y seducir, ¿viste? Porque un cuento que no te seduce en las 3 primeras líneas no te seduce más, ¿viste? Claro. Y estamos hablando de chicos, no de adultos. Claro. Que el adulto hasta por ahí te lo puede... leer a propósito, digamos, para ver cómo termina. Es claro. Más permisivo, pero los chicos claro. No mienten. Lo tiran, claro, no, claro, esto, claro. Otra vez. ¿Sos de corregir mucho tus textos? No mucho. Vos sabés que me pasa con lo mismo como con la pintura. Tengo un proceso interior largo. Proceso interior largo, donde yo... pienso y genero ideas y qué sé yo. Entonces, en el momento de hacerlo, es como ya sale bastante hechito, ¿viste? No sé, cada uno tiene su técnica para escribir y lo hace como le sale. La realidad, no hay recetas. ¿Y por qué imaginas que la espera o el nacimiento de tu nieto te disparó eso? Esa necesidad de escribir, ¿no? No tengo la menor idea. Ajá. No tengo la menor idea. Antes eras muy lectora Antes era lectora. Yo vengo de una familia de escritores. En algún momento, hace mucho tiempo, muchísimo, había un suplemento en Crónica que se llamaba Croniquita. Y en algún momento, necesitada de dinero, me puse a escribir. Y me publicaron esos cuentos y nunca más, porque después empecé mi carrera, me tiré para Bellas Artes, etcétera. No tengo idea por qué me salió eso realmente, pero nunca más voy a parar. Les aviso. Qué bueno. ¿Y tu nieto es un buen lector de tus, o le leen tus cuentos? Mi nieto vive lejos de acá, vive en Bahía Blanca, o sea que los vemos poco. Pero sí, cuando los vemos, él entra a casa y dice, sí, ya sé, televisión no se ve en esta casa. esas primeras tres líneas lo seducen cuando le cuentan a él como lector. Sí, porque además yo tengo el taller en mi casa, ¿sabes? Entonces él entra directo al taller, se para él y el otro, que es más chiquitito, los dos. Sí, ya sé, en tu casa no se ve televisión. Bueno, y van a los libros, ¿viste? Qué bueno lograr eso en la era de las pantallas, ¿no? Sí. Igual se les permite mucho porque están en la era de las pantallas, claro, ¿viste? Claro. No los podés... Pero bueno, un equilibrio, un equilibrio. ¿Y cómo sigue? O sea, yo estoy viendo así de reojo la obra, ¿no? Y estoy imaginando así una combi que va viniendo, ¿no? Por Avenida Libertador, ¿puedo verla? Sí. O sea, para Capilla del Señor. ¿Qué tema el de las combi, no? Otro día hablamos. No sé qué tiene que ver con las letras, pero... Pero esto, se, es un se puede escribir en la combi. Se puede escribir y se puede leer también. Claro, puede leer. Y escuchar música. Escuchar bueno, leer no, porque te apaga la luz hasta ahora. Pero sí, te apaga la luz. Pero bueno, no importa, se puede. Las luces de lectura chiquitas. Sí, las luces de lectura. Exactamente. Sí. Y cómo, así como para cerrar esta charla, y te invitamos otro día también a hablar de otros trabajos. Y, por supuesto, vendré encantado. Con más tiempo, lo que sea. ¿Cómo sigue cómo siguen tus trabajos, tus pasos editoriales, como para que la gente esté atenta? ¿Cuándo salió el Ali? Hace poquito salió. Para la Feria del Libro. Vale. Para la Feria del Libro. Estuve firmando la Feria del Libro y quiero decir que fue una de las experiencias preciosas de mi vida, porque venían chicos que me decían, yo tengo una mascota, por eso vengo a ver si tenés uno nuevo. Mirá, y se llevaban el siguiente. No, divino. Realmente una experiencia preciosa. A ver, estoy escribiendo una novela para preadolescentes. Ajá. ¿Sería 12, 10? No, sí, 10, 11 años ya se considera preadolescencia. Claro. Y veré quién la quiere publicar. No tengo una editorial que me publique los libros, ¿sabes? Todavía estoy en el camino en que no me llaman, tengo que mostrar mi literatura. Y eso es un trabajo para el escritor, es un trabajo enorme, para el escritor y para el ilustrador. No solo porque hay un montonazo de gente que hace lo mismo, sino porque además que creo que las editoriales meten de a muy poquito autores nuevos, ¿sabes? En general meten los conocidos, y los conocidos ya están y son buenos, ¿viste? Entonces es un trabajo el de meter los textos. Sí, seguro. Tienes que mostrar, esperar la decisión del editor, mandarla a otro, no superponer, en fin, muchas cosas. Así que se van a enterar. Les mando inmediatamente la nueva novela. No, aparte tenés dos personas que son talentosas en este trabajo, ¿no? La gente de Plaza de Autores. Sí, por supuesto, supuesto. Trabajan maravillosamente bien. Sí, Claudia Vespa y Cristina Gabás. Dedicadas 100%, conocen muchísimo el medio editorial, han sido profesionales del medio editorial y muy trabajadoras y muy todo. Sí, son muy trabajadoras. Son muy trabajadoras. Uno arregla algo con ellas, tanto con Claudio como con Cristina, y lo tenés de inmediato. Sí, pero además de eso, de trabajo, trabajan lo que les gusta también, entonces lo que te dan siempre es bueno, ¿eh? No hay ahí cosas tengamos también esto como para rellenar, no, lo que tienen siempre es bueno y buena literatura. La verdad que cuando yo empecé a trabajar con ella fue un honor, porque viste, estoy rodeada de otras personas que tienen un nombrazo, viste, y por ahí es que todavía no me la creo mucho que yo escribo, viste, pero bueno. Hay que creérsela un poco. ¿Sí? Sí, hay que creérsela, pero bueno, pasa el tiempo, me salió tan de pronto todo que acá estoy. Muchas gracias por la visita. A ustedes. Ya se van 125. A ustedes, me tomo un taxi y me voy a casa, al campo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, de traer el próximo libro. Dale, gracias. Y mucha suerte. Aplausos. Gracias.